Me olvidé en Pinamar, una milonga en tus labios que me está llamando a diario. De la oficina del mar no pregunto cuántos son, sino que vayan viniendo, que si hay amor para uno se extiende a la humanidad. Y se oye un trueno en la noche que hace callar los reproches. Efectos muy especiales. Hay fiesta en mi corazón. Lo que el viento se llevó es lo que sobra en la vida. ¿Para qué tantas mentiras? Si la verdad entra mejor. Lo que el viento se llevó es el color de la muerte. Así que yo quiero verte para pasarla mejor. Le rezo a una margarita, una plegaria chiquita, por favor, una ayudita para esta débil mujer. No me vas a enloquecer con tu actitud tan distante si la vi venir de antes. Por eso me las piqué. Y la verdad es implacable, ese cuchillo que arde. Vuelan dos pájaros negros, son nuestras almas, mi amor. Lo que el viento se llevó es lo que sobra en la vida. ¿Para qué tantas mentiras? Si la verdad entra mejor. Lo que el viento se llevó es el color de la muerte. Así que yo quiero verte para pasarla mejor. Lo que el viento se llevó es cuando estás enojado, que me miras de costado, ay, y me encendes la pasión. Tenemos que festejar, que venga toda la gente y que se quede llorando. El que le guste, yo.